La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado ya a la última media hora del programa La Glorieta, son las 9:30 y vamos a hablar del Viernes Santo, porque si algo le caracteriza ese día aquí en Elche es que desde hace más de 30 años, desde 1984, se representa en el Gran Teatro La Pasión por parte del grupo Jerusalén. Una representación gratuita, con las puertas abiertas, pero con un fin también benéfico. Para hablar precisamente de la pasión del grupo Jerusalén, contamos con su presidente, Víctor Meseguer. Muy buenos días, Víctor. Hola, muy buenos días. Y con la responsable de comunicación del grupo Jerusalén, Rocío Sola. Muy buenos días, Rocío. Buenos días. Bien, pues ya está todo preparado. La gira termina mañana, Víctor, ¿no? ¿O vais a continuar? No, la gira termina el próximo domingo. Tras la actuación de las 7 de la tarde, también en el Gran Teatro. Bien, ¿por qué mañana es la representación gratuita? Pues desde que comenzamos, desde el primer año, esa actuación del Gran Teatro de Viernes Santo siempre ha sido entrada libre y a beneficio de alguna ONG o algún organismo o entidad para apoyar su labor. Y así hemos seguido con la tradición y esperamos seguir. ¿Y la del domingo entonces no lo es? No, la del sábado por la tarde. Sábado y domingo. La del domingo es una actuación ya con una entrada de 5 euros, que va para ir intentar cubrir gastos que el grupo pues durante todo este tiempo pues está teniendo. Pues sí, porque ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuántos actores y actrices suben al escenario para representar La Pasión? Pues estamos hablando de 95 actores, de 95 personas, de las cuales unas 80 personas salen en escena. 80, 83 personas salen en escena. El resto pues son los responsables de iluminación, sonido, maquillaje, vestuario y personas que están alrededor de la obra apoyando para cualquier necesidad. Esto supone mucho esfuerzo cuando se va de gira, porque vosotros no os limitáis a Elche, ya estáis en otras ciudades e incluso habéis actuado en el Teatro de Mérida sí. En varias ocasiones. Sí. ¿Cómo está yendo la gira este año? Pues está yendo muy bien, gracias a Dios. Por parte del grupo, perfectamente. Los componentes creo que estamos todos teniendo una experiencia muy buena. Y aquellos lugares donde vamos, pues también observamos que después de la representación, pues hay una alegría de haber podido llevarla. Después de 39 años, Rocío, tú que llevas la comunicación, ¿cómo es de referente? ¿Dónde está ubicado el grupo Jerusalén? ¿Cuando vais a representar La Pasión allá en las ciudades que habéis fijado para la gira de este año, por ejemplo, ya os conocen? Sí, la verdad es que nosotros estamos muy orgullosos porque después de tanto trabajo, pues tiene su fruto. Y es el hecho de que cuando vamos a las ciudades tenemos una buenísima acogida, porque va a venir La Pasión de Elche. Entonces es La Pasión y además nuestra ciudad de Elche, que la podemos llevar a diferentes poblaciones de toda España y con objetivo incluso de poderla sacar fuera de ella. ¿Y la respuesta es igual en todas las ciudades? ¿Cuál es la respuesta del público? Pues la verdad es que la respuesta del público es muy buena. Incluso yo puedo decir que en pueblos pequeñitos es donde más ilusión a veces nos hace ir, porque nos acogen como si fuera una gran familia, que con tanto cariño. El otro día, por ejemplo, estuvimos en Quismondo y la ilusión que tenían las personas al vernos, todo lo que prepararon para que estuviéramos a gusto, eso hace que te llenes de satisfacción, de decir, pues lo que estoy haciendo realmente pues está llegando. ¿Dónde está ese pueblo? Está en la provincia de Toledo y tuvimos que hacerla, bueno, la hicimos el domingo, el sábado lo hicimos en el Hospital de Parapléjicos. Mm. Y el domingo pues nos acercamos a Quismondo. El ir a Toledo, nosotros estuvimos allí hace 27 años, en el Hospital de Parapléjicos, Y el ir fue pues porque contactamos con ellos y ellos contactaron con nosotros para podernos acercar. Y bueno, pues quedamos en que sí, si ellos tenían la ilusión de que nos acercásemos y que hiciésemos nuevamente la obra, dijimos que sí. Dijimos que sí tirándonos al vacío, porque ir a Toledo, como se puede suponer, los gastos son impresionantes. Un grupo de 90 y tantas personas conlleva muchísimo gasto. Pero bueno, contamos también, hemos tenido la suerte de contar con el apoyo del grupo Antón Comunicación uh-huh. y de la Fundación Juan Perán, que nos han cubierto una parte de esos gastos y por eso lo hemos podido hacer. El resto de los gastos, pues los componentes del grupo han sido los que hemos puesto cada uno nuestra cuota parte del dinero que ha faltado. Y aprovechamos también para ir el domingo a Quismondo y sufragar también en un poquito los gastos que provoca. ¿Y qué pasa cuando vais a pueblos tan pequeños o a lugares como un hospital, donde no hay escenario, no hay escenarios adecuados para albergar a 90 personas? ¿Tenéis alguna representación alternativa a la que veremos mañana en el Gran Teatro? Sí, nosotros nos adaptamos al lugar con las condiciones que el lugar tiene. Si hay que hacer algún cambio, se hace y la obra se adapta al sitio que sea. O sea, ir al hospital de parapléjicos, la representación se hizo en el salón que tienen de deportes, en el pabellón, ¿no? Allí tienen un pequeño escenario uh-huh. porque también lo aprovechan pues para las conferencias y todo. Pero bueno, el pabellón estuvo lleno, totalmente abarrotado, pero lo importante es que fue para los enfermos y para los familiares y para el personal de allí del hospital. No fue una obra abierta, digamos, a la ciudad, sino que fue expresamente para los enfermos. Nosotros nos adaptamos al lugar que vayamos, sea grande o pequeño. ¿Y quién ganó más en esta experiencia, el público o vosotros? Yo creo que nosotros. Fue impresionante. Yo creo que aún hablo de ese día y aún me emociono y puedo hablar por mis compañeros, que creo que todos nos llevamos de ahí una gran experiencia y un gran valor de decir gracias a la vida. Y gracias a lo bien que nos sentimos y la lucha, los luchadores, que cuando uno tiene un problema parece que no ve salida. Y entonces mirabas a esas personas y dices, claro, claro que hay salida, siempre hay salida. Con la lucha, el esfuerzo, la ilusión por vivir. Y yo recuerdo el momento en el que termina la obra, que se queda todo a oscuras. Pusimos una luz, una vela a cada uno de los enfermos en su silla de ruedas, porque muchos no podían cogerla, y la luz que había en esa sala en ese momento eran ellos. Entonces esa es la luz que nosotros nos llevamos, esa que hace que podamos salimos nosotros con esa luz, llenas de vitalidad y de alegría, de ilusión por la vida y por seguir luchando. Supongo que será ahora esa actuación, estará en vuestro repertorio, volver otra vez al Hospital de Parapléjicos. Bueno, el próximo año cumplen 50 años, nosotros cumplimos 40 años y puede ser que hayan convergencias. Ellos querían que volviéramos, tenéis que volver. Bueno, ahora habéis vuelto a vuestra ciudad, sí. A Elche, que es donde os vio nacer como Grupo Jerusalén. Habéis crecido, lleváis 39 años representando la pasión y, como has dicho, Víctor, mañana es gratuita, pero a beneficio de una ONG. Así que háblame de esa causa benéfica que vais a poder apoyar con vuestra pasión. Sí, la ONG es Tubat Team, es una organización no gubernamental de ayuda al desarrollo que desarrolla proyectos de carácter sociosanitario en Samsang, en Senegal. Son proyectos de lucha contra la desnutrición infantil, formación profesional a mujeres, apoyo a la creación de cooperativas y especialmente garantizar la asistencia sanitaria a una población de más de 30.000 personas que viven en un barrio que está a unos 14 kilómetros de Dakar, en condiciones de extrema pobreza. Bueno, pues esa es vuestra aportación benéfica y esperemos que el sábado y el domingo el Gran Teatro siga llenándose. ¿Por qué siempre queréis cerrar con dos funciones, sábado y domingo, el domingo de Aleluyas? Bueno, sabes que nosotros estamos declarados de interés turístico. seguimos pensando, seguimos creyendo y estamos convencidos, mientras no se nos demuestre lo contrario, que la pasión de Elche es un aliciente cultural y turístico, o cultural, turístico, religioso, muy importante para la ciudad de Elche. Nos vemos refrendados con la asistencia de las personas que van a las tres actuaciones, en las que prácticamente se consigue el lleno, y queremos insistir en ese apartado. Entendemos que la pasión de Elche puede darle muchísimo a Elche. Lo mismo dices, ¿no, Rocío? Por supuesto. Bueno, ¿y qué me dices del trabajo de Víctor Meseguer? Porque 90 actores y actrices, poder tenerlos en el escenario y año tras año, pues, 39 años, supongo que el relevo generacional lo tenéis garantizado. Pues es una de las cosas que yo todos los días pienso, que digo, el trabajo que hace Víctor es impresionante. Pero eso lo hace, pero porque él quiere la pasión. Su vida es la pasión. Y en breve, si se jubila, no quiero pensar cuántas llamadas de teléfono tendremos para que nosotros también vivamos y sintamos esa pasión como él la siente. Vamos a ver, Víctor, ¿tú te dedicas en exclusiva al Grupo Jerusalén? No, yo me dedico a intentar comer todos los días. Claro, eso, claro. Que el día que se jubile, entonces sí que será la pasión de Elche, su vida, 100%. Eso son muchos piropos. Mira, si un grupo como este, si no está rodeado de personas magníficas que trabajan muchísimo, que dedican muchísimas horas, yo te diría que hay personas que adaptan su vida al horario que tiene la pasión. Si esto no fuese por un magnífico equipo de personas que hay, si no fuese porque los componentes del grupo todos están desinteresadamente por la pasión y no se busca nada más que conseguir que la pasión cada día sea más grande, uh-huh, esto no se podría hacer. Es cierto que a lo mejor hay una persona que está ahí y que va moviendo, pero lo que tiene alrededor de verdad que es oro líquido. Bueno, me estás describiendo la familia, pero ¿el Grupo Jerusalén está envejeciendo o podéis renovaros? No, yo creo que estamos rejuveneciendo. Está entrando muchísima juventud, hay muchos jóvenes, hay de todas las edades, aparte de que hay niños, aparte de que ya se han formado matrimonios, pero están entrando muchos jóvenes. La pasión es algo diferente. El otro día me comentaban, yo no sé qué tiene la pasión, pero es que te engancha. Bueno, hay grandes grupos de amigos que se hacen ahí, que luego durante todo el año siguen con su amistad, viven alrededor, o vivimos todos alrededor de ese mundo, y no importa ni el color, ni la raza, ni la creencia, ni nada. Es un grupo ameno donde se va a pasárselo bien y a aprender. ¿Pero la pasión siempre ha sido la misma o habéis aprendido, habéis cambiado el texto, habéis cambiado la representación? ¿Cómo ha evolucionado la pasión? Bueno, lógicamente desde el año 84 los textos permanecen los mismos y las escenas, lo que hemos hecho ha sido ir mejorando sobre esa base, los textos permanecen igual, lo que pasa es que lógicamente también hay textos, digamos, que no son principales, que luego el que representa ese papel a lo mejor lo puede amoldar, y luego las escenas pues vamos siguiendo mejorándolas. Evidentemente hoy no es la misma pasión que se hizo en el año 84, con el tiempo se han ido incrementando algunas escenas, como puede ser la entrada a Jerusalén, como puede ser la aparición de Jesús o Pentecostés, ¿no? Pero la obra, el contexto es el mismo que en el año 84 se comenzó, solo que apoyado con muchísimo mejor equipo de sonido y de iluminación y con textos más elaborados, aunque son exclusivamente bíblicos el 90%, y preparando mucho mejor las escenas. También hay música, un musical. Bueno, la música que tenemos de ambiente es fundamental. ¿Pero hay música en directo? No. Es todo. ¿Ningún actor canta? No. Pensaba que sí. No. Vale, o sea que la música también la habéis seleccionado y ha ido evolucionando. En esa música que se ha seleccionado, a lo mejor al principio, básicamente la base está. Solo que a lo mejor pues puedes poner algún pequeño detalle, pues mira, aquí a lo mejor tenemos que quitar esto o tenemos que poner esto. La base está hecha, sobre esa base sobre la que vamos cimentando e intentando mejorar los cambios. ¿Y el vestuario es exclusivo de La Pasión? El vestuario es exclusivo de La Pasión. ¿Con lo que vais a necesitar o estáis, tenéis ya ese almacén cedido por el ayuntamiento almacenar todo? Sí, el ayuntamiento nos ha cedido la sede el atrezzo. La sede que tenemos al lado de, ahí en lo que llamaban el escorchador. Al lado del escorchador, y allí almacenamos pues todo, la iluminación, sonido, todo el vestuario, que todo lo que tenemos es fruto de nuestro trabajo durante estos 39 años, que se ha ido reinvirtiendo en mejoras de iluminación y de sonido. Y no solamente os conformáis con una representación teatral, sino que también has dicho que habéis conseguido la declaración de interés turístico autonómico. Bueno, está la provincial, ahora vamos a por... Por el autonómico, sí. Vale. Sí, sois provincial, estáis en el autonómico, sino que muchas veces en vuestro aniversario, en vuestros aniversarios redondos, soléis hacer también exposiciones. Sí, pues claro, el año que viene tenemos el 40 aniversario, vamos a ver lo que podemos hacer. Tenemos muchas expectativas puestas, ya se han tocado muchos palos y muchos más que se van a tocar, y queremos darle un realce especial a ese 40 aniversario. Pues eso significa que hay otra entrevista dentro de X meses, cuando tengáis el programa de los actos conmemorativos por ese aniversario redondo que toca celebrarlo en 2024. Gracias por la pasión que traéis a Elche. Muchas gracias a vosotros por el apoyo que siempre nos dais. Esta Semana Santa, el Grupo Cultural Jerusalén les invita a presenciar en el Gran Teatro La Pasión de Elche. Vivan los últimos días de la vida de Jesús. Penetren en la esperanza de su mensaje. Presencien una obra que no les dejará indiferentes. La Pasión de Elche, sentimiento y emoción. Entradas en Gran Teatro e Instant Ticket. Sábado Santo y Domingo de Gloria a las 7 de la tarde. Entrada 5 euros.